Bienvenido a todos en el programa Interculturalidad. Hoy tengo que deciros que tengo un poco de pena porque es mi último programa de radio. Ha sido una aventura muy enriquecedora y he aprendido muchas cosas muy interesantes. Para evitar estar solo y pensar que ya es mi último, estoy con tres amigos míos que habrán sido cada uno parte importante de mi segunda estancia y a veces más que importante. Están conmigo porque hoy quiero animar un debate, ya que en radio el debate es algo que se hace muy a menudo. Es un género que permite aprender y tener más de una opinión o punto de vista. Este debate quiero hacerlo con franceses y españoles sobre lo que piensan de Francia. Los participantes podrán intervenir cuando quieran. Vamos a empezar ya con la presentación de los que han querido participar a mi programa. Han dicho Nanu, que estudia en la misma universidad en Francia. Buenos días, guapa. Hola, buenos días, petit Florian. Tenemos también a una de mis favoritas que participó en la obra de teatro conmigo del 5 de mayo en la Facultad de Biblioteconomía, Ana. Hola. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Arturo, mi acólito y estudiante en la Facultad de Biblioteconomía, un buen amigo mío que me ayudó mucho en mi estancia de este año. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya empezamos. Ante todo, quiero que vosotros me explicáis un poco vuestra experiencia con el país vecino, lo que pensáis y vuestras expectativas. Si no habéis ido a Francia, no pasa nada. Contadme lo que pensáis. ¿Alguien quiere empezar primero? Las señoritas primero, por favor. ¿Empiezo yo? Sí. Pues yo estuve el año pasado en Dijon. Y estuve todo el año de Erasmus, los 9 meses, y la verdad es que lo pasé genial. Es muy diferente que España, pero bueno, mereció la pena. Al final te adaptas, al principio es bastante difícil, porque yo tampoco sabía francés cuando fui, y bueno, es difícil conocer a la gente y alejarte de la familia y todo, pero mereció la pena. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿El este de Francia está guay? Sí, está bien. Hace mucho frío, ¿eh? Pero está bien. Ana. Pues tengo que contar mi... ¿Tu experiencia? Bueno, pues yo me fui la primera vez en España después del bachillerato. Entonces me fui primero en Valladolid a hacer de niñera, luego en Tarifa, en una agencia inmobiliaria, pero no hablaba muy bien español. Hablaba un español de la calle y resultaba un poco difícil, ¿no? Y luego pues he estudiado y por fin ahora estoy estudiando algo de español, ¿no? Estoy aquí de Erasmus en Badajoz y todo bien. ¿Y tú, Arturo? Bueno, pues yo estuve el 2008, estuve 10 meses en París, estuve haciendo un proyecto de voluntariado internacional, pero bueno, más que nada estuve trabajando en la Consejería de Juventud, o sea que era un trabajo bastante burocrático al final, que quiero decir que con respecto a Ana creo que es una diferencia muy grande porque no era un Erasmus, ni mucho menos, era trabajo. Se supone que no remunerado porque era voluntariado, pero bueno. Y bueno, mi experiencia fue bastante buena, aunque París es una ciudad que, bueno, que es muy bonita para estar una semana, pero para vivir, pues yo no os la aconsejo personalmente. Venga, muchas gracias. Ya que conocéis ahora a mis invitados, hacemos una pequeña pausa musical. Mikael Kleist, La Mezcla. sapete, il nostro suono è sempre con voi, nel battere delle mani, nel rumore della folla. O più semplicemente. Ya seguimos con el debate. Bueno, voy a haceros una pequeña pregunta, como la de para los que ya han ido al país vecino, ¿qué pensáis de su nivel de vida? Ana. Bueno, supongo que más elevado que España, porque todo era carísimo, o al menos a mí me lo parecía, que a la hora de ir a comprar la comida y en las tiendas me parecía que era todo carísimo. O será que la beca era muy pequeña, pero era un poco difícil. Y has podido sobrevivir, ¿no? Sí, sí. De hecho, estoy aquí. ¿Y a nivel de la fiesta y todo eso? No, fiestas no había ninguna. O por lo menos donde yo vivía, si no era por los Erasmus, que nos juntábamos entre nosotros, no había fiesta. ¿Y tú, Arturo? Bueno, pues yo coincido un poco con Ana, yo creo que... Pero tú has estado en París. Sí, bueno, pues peor me lo pones, quiero decir, era muchísimo más caro, sobre todo a nivel de alojamiento, era increíblemente caro, yo no sé cómo me las apañé para tirar del dinero que me daban cada mes, porque yo estaba en una residencia de estudiantes, en un foyer, y pagaba 525 euros al mes, y era una habitación de 10 metros cuadrados, y estaba en Montparnasse, que es un barrio normal de París, no es Montmartre, ni es... ¿sabes? Pero bueno, sí que el nivel de vida es más alto y eso es algo que todos sabemos. Simplemente el salario mínimo interprofesional pues es creo que de 400 euros más que aquí, que es mucho dinero. Y bueno, la comida más o menos encontré que, bueno, había marcas como Leader Price y cosas así que, bueno, son muy económicas, que al fin y al cabo sí te vienen bien. Pero sobre todo el alquiler me llamó enormemente la atención, quizá porque era París, que claro, también es una capital, porque si vas a Madrid también te vas a encontrar con precios muy elevados, pero bueno. Y luego, en cuanto a pues ropa, pues no sé, las grandes cadenas pues tienen un poco los mismos precios y demás. Así que en ese sentido no vi grandes diferencias, en transporte tampoco, pero sí que se notaba mucho que allí 600 euros pues no te duraban lo que aquí, ¿sabes? Que no. Y es que también tenemos que tener en cuenta que vivimos en Badajoz, que aquí todo es más también baratillo, digamos. Sí. ¿Y tú, en cuanto a España? Pues el nivel económico, pues a ver, que no sé, que es muy barato, ¿no? Será que a mí me gustan mucho las tiendas de los chinos, porque eso no existe en Francia y por lo menos pues te puedes amueblar por, eso es verdad, por 20 euros. Eso está muy bien, mejor que IKEA. Y nada, que si no, pues la calidad de vida. Yo encuentro y siempre he encontrado que en España había una alta calidad de vida. Es decir que por lo menos pues será a nivel de la fiesta, de la vida social, pues hay más, está más desarrollado que en Francia. En Francia es más, lo que se dice es, te vas a trabajar, ¿cómo es? Metro y dormir. Eso es. Y aquí pues por lo menos creo que la gente toma más tiempo para socializarse, sí, ¿no? Saben aprovechar de vida. Y pues eso, la calidad de vida más alta en España. Pero bueno, económicamente, como con la crisis, creo que con este tema, pues ya... Sí, estamos todos un poco... Ya, no hablo más. Venga, seguimos con el nivel de vida. Una pregunta que no va a gustar a algunos, seguro. ¿Pensáis que Francia sigue estando adelantada sobre España o pensáis que las cosas cambian, Arturo? Pero, ¿a qué te refieres? ¿En qué sentido? En sentido económico y cultural y esas cosas, porque siempre Francia ha sido adelantada con las luces y todo. ¿Y qué piensas ahora? Bueno. Puedes decir lo que quieras. No sé, yo creo que hay diferencias, Francia, pues no voy a decir que es mejor o peor que España en algunos sentidos, simplemente somos diferentes. Por ejemplo, en tema economía, pues sí que es cierto que sois un país pues más fuerte económicamente hablando, pero yo qué sé, por ejemplo, se me ocurren miles de políticas sociales que tenemos en España que vosotros no tenéis. ¿Cómo, por ejemplo? Ni por asomo. Pues hablo, por ejemplo, de algo que toca a mucha gente, que es, por ejemplo, el matrimonio homosexual, la adopción o temas de este tipo, sociales sobre todo. Pero bueno, pero oye, todo se andará. Todos pasamos por eso. Ana. Yo estoy de acuerdo con Arturo en que no hay países mejores o peores, simplemente... No, diferente. No he dicho eso. No, pero lo digo yo, que simplemente es diferente. En el sentido económico, pues efectivamente Francia está quizás más adelantada, pero en el sentido cultural, por ejemplo, como ha dicho antes, yo creo que no. En tu ciudad, en Dijon, no había mucha cultura, ¿no? Que no había nada. No hacía más que frío. El museo no de la mostaza. No fui. ¿Y tú, Ana? Pues yo lo mismo que vosotros, es que no he entendido muy bien tu, tu pregunta, como... Que a nivel de cultural, por ejemplo, ha sido las luces o lo que sean, y pues siempre han dicho que España era inferior a Francia. Pues eso no creo, será que son culturas muy diferentes y que... No se puede comparar mucho, ¿no? Sí, yo creo que no, sobre todo si nos remontamos, yo no sé, estás hablando de la época de las luces, de cuando Francia estaba ahí en su máximo esplendor, pero yo no sé, si nos remontamos históricamente, España ha sido un gran imperio, grandísimo claro, imperio, Carlos V y todo. Muchísimo claro. Más fuerte que España, que Francia, perdón. Pero eso son épocas, etapas, ¿sabes? Que tampoco, no sé. Pero yo ya lo he dicho, que pienso que España está más adelantada que Francia, sobre todo al nivel de las mentalidades. Y vosotros que ya tenéis una idea de las mentalidades en Francia o en España con Ana, ¿qué me podéis comentar sobre eso, de las mentalidades? ¿Los franceses o los españoles son más abiertos? España. Los españoles. España. Yo no estoy de acuerdo. Vamos, es que yo creo que yo me fui en algunos sitios en España y la gente, no sé, tenía una mentalidad muy cerrada, como en el norte... Y un poco salía un poco algo, parecido a Francia, cosas un poco, no sé, yo escucho a gente tener, hablar como si se tener de propósito. Presupuestos, ¿no? No, que un poco racista, gente tener un poco... prejuicios, ¿no? Eso, tener prejuicios, ideas y me quedé un poco, claro, eran gente abierta, sí parecía muy abierta, pero al final cuando hablabas de tema como de inmigración, de no sé, de... Me encontraba, me parecía que en Francia por lo menos como tenemos una mezcla de, no sé. Que los franceses invaden otra vez España, ¿no? De que la mentalidad, no sé. Es decir que en algunos temas, pues sí, son más abiertos, pero otros me parece que hay cosas que son un poco como en Francia se... Hace unos años, hace 20 años. Yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Porque, bueno, claro. lo de siempre, no puedes decir por ser francés o español ya vamos a pensar así. Claro. Y claro que habrá gente en Francia que sea muy, que tenga una mentalidad muy abierta o que piense de una forma... Bueno, pero hay gente que la tiene muy cerrada también. Igual que en España, claro. Igual que en España. Mm. Pero bueno, sí que es cierto que no sé... Yo sí noté diferencia en el sentido de poder hablar un poco de todo sin... O sea, no lo sé. En Francia era como... Tenías que medir un poco más tus palabras, sobre todo con desconocidos, porque como tenéis esa distancia, ¿sabes? Entre vosotros, ya, sí. Tienes que mantener formas, tienes claro. que... Aquí es como más natural, puedes comportarte más como tú quieras. Yo ahí estoy de acuerdo con Arturo en lo de mantener las distancias y la forma. Yo, por lo menos en mi clase, entre los propios compañeros, como un respeto, una distancia sí, que sí, aquí, sí. por ejemplo, no existe. Con el profesor vale que es a lo mejor es más normal mantener esa distancia, pero entre los propios compañeros sí. a mí me sorprendía. Aquí ya nos pasamos, yo creo. Aquí quizás te pasamos. Aquí nos pasamos ya de ser tan colegas. Pero era demasiado serio todo, demasiado estricto. Sí, sí que es cierto que depende de lo que de. Luego si tienes tu grupo de amigos, pues claro. te vas a comportar pues, como tú eres con ellos, en Francia o aquí. Uh-huh. Pero sí que es cierto que en una primera impresión... una primera toma de contacto sí que a mí se me hizo un poquito más duro, más difícil a la hora de poder, pues eso, de desenvolverte y comportarte como tú eres. Ya puede ser, y además que yo creo que en francés somos más introvertidos. Sí. Bastante, sí. Vale. Bueno, depende de la gente. Pequeña pregunta un poco humorística, a ver las reacciones que suscitan. ¿Cambiaríais vuestra vida para la vida del otro país? Vosotros oyentes ya sabéis mi punto de vista, pero a ver lo que van a decir ellos. Arturo, si cambiaríamos, o sea, tu vida para la francesa. No, nunca. Ay, qué difícil. Lo siento, pero no. ¿Y tú? No, yo creo que no. Ana. Pues sí, yo sí. Yo también. Yo sí, sí, yo tengo mi sitio en Bretaña ya, una casita. No, la verdad es que yo. Yo sí que a mí no me molestaría pasar un tiempo ahí en España o trabajar en España y vivir ahí, pero bueno. A mí no me molestaría trabajar tampoco un tiempo en Francia, pero quedarme para siempre... Pues depende. No lo sé. Ya. Depende. Igual me adapto y soy muy feliz allí, claro. pero no sé. Vale, sigamos con la música. Rihanna, te amo. Underneath the candelabra, she takes the lead. Venga, ya seguimos. Vamos a hacer un pequeño juego. Hoy voy a proponer dos selecciones y tenéis que elegir una, por cierto. A ver, ¿tortilla francesa o tortilla española? Arturo. Española, por supuesto. Ana, pienso que opinas lo mismo, ¿no? Claramente española. Sí. Sí, también española. Y yo tengo una cosa que contar, ahora que una anécdota así que se me viene a la cabeza. Yo he leído en alguna parte, no sé en qué libro leí, que la tortilla francesa, aquí la llamamos francesa porque pensamos que la habéis inventado vosotros, pero la receta original de la tortilla francesa era de los monjes españoles y la robó Napoleón. ¡Oh, qué capullo! Entonces, eso queda ahí. Entonces, yo diría tortilla española o tortilla española, pues son las dos españolas. Así que, dale. Española. Que no sé por qué... Lo siento, no me miréis con esas caritas de pena, pero es así. Pues, vale, pues acabas de robarnos el orgullo nacional. Bueno, os queda el queso. Sí, después tenemos vino de Burdeos o vino de La Rioja. Calimocho. Sí. Calimocho. ¿Y tú? Calimocho. No, yo no, vino de Burdeos. Vino de Burdeos, claramente. Una verdadera francesa, ¿no? ¿Te gusta el vino? Me encanta el vino. ¿Y el queso? Es que en Francia no tenemos calimocho, ¿eh? Ya. No, eso es... Sí, es como un pecado. Es como un pecado. Mezclas, es que la mezclas con el Coca-Cola es como... Yo me acuerdo las primeras veces que salía en París, en Francia, en los bares o las discotecas, decía, ponme un vino con Fanta de limón. Y me miraban los camareros. Yo como, también lo he hecho. Como diciendo... Era como, ¿qué dices? ¿Qué es que te miran con una cara de odio, decir, ¿cómo haces eso de mezclar vino? Por Dios, que es sagrado. Y sin embargo, mezcláis la cerveza. Con cosas. Con jarabe de frutas. Que aquí es eso, igual de. Es igual de pecado. Es un canto. Sí, jarabe con cerveza. La cerveza se bebe sola. Oh. Claro. Pero es cierto que los franceses soy un poquito. Le dais mucho al vinante, ¿eh? Os gusta mucho el vino. Sí. A ti, por ejemplo, Florian, no te gusta, pero eres un francés raro. El vino sí, me gusta más el calimocho que el de Burdeos, pero bueno. El calimocho es que eso, o sea, además se hace con vino muy malo. Quiero decir que no, sí, no es vino, es. Es mierda, pero bueno. ¿Qué es? Es agua con... Pero está bueno, al final. Claro, cuando no tienes mucho dinero, puedes hacer... Claro. Puedes emborracharte por nada. Seguimos con el arte, ¿Torre Eiffel o la Giralda? Torre Eiffel. Hombre, yo diría la Giralda, pero no puedo. Digo la Torre Eiffel, porque he estado viéndola 10 meses y es una maravilla. Aunque al final te cansas, pero bueno, es muy bonita. Como todo, pero muy bonita. ¿Tú, Ana? Pues no sé, la verdad es que la Torre Eiffel no la veo muy tan bonita. ¿Tú dices la catedral de Nantes? No, la... No. La Alcazaba de Badajoz. Qué bonito ha quedado. Oye, es bonito. Vale, entre Torre Eiffel, Giralda y Alcazaba de Badajoz, eliges Alcazaba de Badajoz. Pues sí. Yo también. Vamos. Venga, yo también cambio. Me cambio. Después, con la música, ¿David Guetta o Juan Magán? A mí es que no me gusta ninguno de los dos. Ya, a mí tampoco. No sé, a mí me da un poco igual. David, no, Juan. David Juan Guetta. Maga. Da igual. Sí. Pero David Guetta es un símbolo, ¿no? De Francia, en el mundo... Bueno, es un símbolo de la chusma. Oh. De la chusma no, porque en Francia la chusma escucha rap y no David Guetta. Tendríamos que definir lo que es chusma. Y por último, ¿crepes o torrijas? Depende de lo que lleven los crepes. Yo... Nutella. Vale. No, pero torrijas. Yo también. La comí tanto crepe que ya no me cabe ni uno más. Puedes... No. ¿Y tú? Escogías. Pues yo tengo que decir crepes porque es de mi sí, tierra. Es y que entonces, si digo no lo hay crepes, pues... Te estamos dando una paliza. Me matan todos de Bretaña. Estamos aquí, Ana y yo, contra ti. Sí, ah, sí. Sí. No, que no. Que tampoco no he probado las torrijas. Así que, si me hacéis. Venga, seguimos con la música. David Bustamante, Cobarde. Que escribo desde la distancia. No busco tu perdón. Entiendo que no entiendas nada. Porque me fui sin más, sin decirte adiós. No fui capaz de hacerle frente a la realidad. De tenerte a solas cara a cara y contarte toda la verdad. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tu. Tan cobarde por refugiarme así en mi soledad. desde la distancia. Por si aún te queda amor, yo sé que no merezco nada, que fue una estupidez, que todo fue un error. Y ahora sé que lo que diste tú no volverá a nacer, que lo daría todo por tenerte y por sentir de nuevo el roce de tu piel. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Llegamos al final de nuestro debate, Francia y España, lleno de emoción para mí. Bueno, lo menos sí, porque este programa era el último. Quiero agradeceros los que habéis participado en mi debate y deciros que habéis sido importantes para mí y, aunque haya distancia, no os olvidaré. Nosotros tampoco. Qué bonito. Este mensaje sabe a quién va dirigido. Quiero agradecer también a Isa, mi favorita, que me ha grabado durante mucho tiempo, y a Caterina también, mi italiana, que realizó sus prácticas al mismo tiempo que yo. Por fin, agradezco a todos los miembros de Onda Campus por haberme cogido para estas prácticas. No olvidéis que hoy en día hay que reforzar la movilidad de los jóvenes en Europa y en el resto del mundo e incitaros a irse en un país extranjero para descubrir otra cultura, porque una cultura no se habla, se entiende. Gracias a vosotros y hasta pronto. I've said or done.